chao bolsas plásticas. Bienvenidos y bienvenidas, soy Susana Capiles y hoy les queremos compartir algunas reflexiones sobre la situación de la ley 21.100, más conocida como la ley Chao Bolsas Plásticas, que prohíbe la entrega de bolsas plásticas de comercio en todo el territorio nacional con el objetivo de proteger el medio ambiente en nuestro país. ¿Te acuerdas de ella? Esta ley tuvo su entrada en vigor el año 2018 y fue prácticamente pionera en América Latina. La ley fue prohibiendo progresivamente, es decir, de a poco, la entrega de bolsas plásticas en el comercio. Y desde agosto del 2020, la restricción fue total en todo el país. Según el Ministerio del Medio Ambiente, antes de la ley 21.100, en Chile se usaban 3.400 millones de bolsas plásticas al año, lo que equivale a un consumo de 200 bolsas anuales por persona. La ley, que se fue implementando gradualmente, ha contribuido a la reducción en el consumo de bolsas plásticas. Para el año 2022, esta cifra había disminuido en un 56%, reduciéndose a 49.605 toneladas, según cifras entregadas por la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje. Estos números demuestran claramente que la normativa ha tenido un efecto positivo en la disminución del material plástico en el mercado. Al comienzo, cuando se empezó a implementar esta ley, uno veía a sus vecinas y vecinos portar sus bolsas de género o sustitutos para ayudar en la implementación de la ley. Esfuerzo que siempre es necesario y muy bien valorado. No obstante, se observa cierto relajo en la entrega de bolsas plásticas en locales y ferias. Lo que nos lleva a pensar que, a pesar de estos avances, todavía queda mucho por hacer. Si bien la ley Chao Bolsas Plásticas marcó un fuerte hito en Chile al prohibir un residuo tan evidente como las bolsas plásticas, su implementación enfrenta desafíos serios que requieren actualizaciones legales, mejores fiscalizaciones y más información confiable para consolidar un cambio real. Como dato, te cuento que una bolsa plástica demora entre 100 y 500 años en degradarse. Cada un minuto se usa 1 millón de bolsas plásticas a nivel mundial. Cerca del 10% terminan en los océanos y menos del 5% son recicladas. Finalmente, te invitamos a exigir la responsabilidad social de las empresas, a exigir mayor fiscalización y avanzar efectivamente en el Chao Bolsas Plásticas para generar un cambio cultural, cambio tan necesario, por cierto. De manera que incorpora esa práctica de llevar tu bolsa cuando vayas a comprar. La voz de Paine, comunitaria de verdad, 107.9. Síguenos también en nuestras redes.